Amén. La paz del Señor. Bien, el día de hoy seguimos con una temática que venimos, temática que habla de la iglesia, que no encara, digamos, un estudio de la iglesia, pero sí son temáticas libres, en donde vamos a estudiar un poco, no solo qué es lo que significa la iglesia para nosotros, sino cómo tiene que ser nuestra postura como hijos de Dios. El tema de hoy tiene un título, se llama Lo que es de Cristo es también de la iglesia. Cuando se junta un matrimonio, se casa un hombre y una mujer, lo que era del hombre también es de la mujer, y lo que es de la mujer también es de la mujer, también es del hombre. O sea que, digamos, es un conjunto. El hombre y la mujer se casan, pero se casa también, se une a su vida todo lo que trae. Todo aquel bagaje se une. Y todo lo que el hombre consigue a lo largo de su vida, a lo largo del trabajo, de trabajar, o de leer, o de experimentar conocimiento, también le corresponde a la esposa. Si el hombre es un hombre trabajador, se conoce que su esposa es la esposa del hombre trabajador. Si la mujer es una mujer de buen testimonio, se conoce que es la esposa de tal persona que tiene buen testimonio. En este caso la iglesia es la prometida, la esposa de Cristo, y tiene, por ende, debe tener todo lo que tiene Cristo. Para ello vamos a leer Efesios 1, del 17 al 23. Y dice así: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Jesús sentado a la diestra del poder de Dios. Acá leemos algo importante, ¿no? Debemos razonar en base a lo que Pablo está diciendo a los Efesios. Les está diciendo que la supereminente grandeza del poder de Dios debe operar de la misma manera en la iglesia y en sus vidas. Esa grandeza y ese poder de Cristo Jesús debe operar en la vida de los hijos de Dios, porque es un poder supereminente, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Dice la Escritura que Jesús es poder y sabiduría de Dios. Ese poder y esa sabiduría deben operar en nuestras vidas. Ese poder y esa sabiduría empieza en nuestras vidas cuando creemos en Jesucristo, a través de la fe que es en el Señor Jesucristo. Y la fe es aquella que opera en la iglesia, por encima de cualquier práctica o dogma, o de cualquier cultura que pueda tener una congregación. La vez pasada hablábamos en casa, mientras charlaba con mi mamá, el tema de que la fe es antes que la ley. Porque ustedes tienen que entender que Abraham era antes de la ley y creyó, dice, y le fue contado por justicia. Y en el corazón de Dios, el que la iglesia herede juntamente con él, también está antes de la fundación del mundo. El Señor nos está mostrando que esta supereminente grandeza de su poder debe y tiene que operar en la iglesia. Lo que pasa es que han pasado 2015 años y han pasado año tras año cambios en nuestras vidas y en la vida de la humanidad que ha llevado a que no experimentemos en su totalidad la supereminente grandeza de su poder. ¿Este poder cuál es? La Escritura nos enseña que operó primero en Cristo, resucitándole de los muertos. ¿Qué mayor poder que ese? Resucitándole de los muertos a Jesús, un hombre que existió, que en las Escrituras dan testimonios y nadie en el mundo puede decir que no. Ese poder operó en Cristo resucitándole y sentándole a la diestra del poder de Dios. Ese mismo poder que opera en Cristo debe operar en nosotros para resucitarnos en el día por todos, pero mientras vivamos también para hacernos herederos juntamente con Él en este mundo y en su reino. El reino de Cristo en la tierra es la iglesia, y eso debemos tener bien claro. No debemos dudar cuando nos preguntan a dónde pertenecemos. Pertenecemos a Cristo y a su iglesia. Este poder que operó en Cristo es un poder absoluto. La iglesia de Cristo es una monarquía absoluta, pero no una monarquía como la monarquía de este mundo. Ojo, la monarquía de este mundo son déspotas. Los reyes a través de los tiempos han sido déspotas. La monarquía espiritual, la monarquía de Cristo sobre la iglesia y su reinado, se denota con una total libertad del espíritu. Aquella libertad que nos envuelve de tal manera que nos hace esclavos de Cristo. Y es una esclavitud que no tiene nada que ver con la esclavitud del mundo. Es por eso que muchos dicen, ¿cómo puede ser posible que una persona sea libre en Cristo Jesús y a la vez sea esclavo de Cristo? Es que los conceptos de libertad y esclavitud no son los mismos de manera espiritual. Hay un espíritu en nosotros que trabaja en nuestra voluntad y nos somete voluntariamente a una esclavitud. ¿Pero por qué nos somete voluntariamente? Él nos salvó. Te salvó de la muerte. ¿Qué tenés que hacer? Porque Él es digno, dice la Escritura, de recibir toda la gloria, la alabanza y el poder. Este poder y este señorío está en Cristo. Y se levanta sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Todos los siglos que nos han precedido han tenido como sello el nombre de Jesucristo y a hombres y a mujeres batallando en esos siglos y en esos años. Y acá viene algo importante, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Por supuesto, todas las cosas están sometidas bajo los pies de Cristo. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Hay una relación entre padre e hijo. Aquí no vamos a hablar del señorío, ni las diferencias de si Jesús es padre. Aquí vamos a hablar de la relación entre padre e hijo. El padre se deleita en el hijo, y el hijo se deleita en obedecer al padre en todo. Pero si Jesús, el Dios Todopoderoso, que se manifestó como el Hijo, que se manifestó como el Mesías al mundo, y que también de una manera incomprensible para la mente humana es el Padre Eterno, ese Jesús que se deleita en la Deidad y en el poderío y en el brillo de la Deidad, tiene un anhelo muy grande, que todo lo que Él obtuvo por medio del triunfo en la cruz, Él lo quiere dar a la iglesia. Ese es el romance entre Cristo y la iglesia. Un esposo que ama de tal manera a su esposa que ha decidido conquistar los reinos del mundo y dárselo a los pies de su amada mujer. La iglesia es, por ende, la prioridad de Cristo Jesús. El otro día predicaba, no me acuerdo si Santiago o Gabriel, y decían, cuando Jesús mira al mundo, no mira a los gobernantes, a los presidentes, Él mira a su iglesia, tiene prioridad por su iglesia. Cuando yo llego de trabajar a mi casa, no me voy a la casa del vecino a saludarlo. Llego a mi casa, saludo a mi esposa, a mis hijos, porque hay una prioridad para con ellos. Jesús tiene una prioridad para con la iglesia. ¿Por qué? Porque sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. El Señor Jesucristo va a dar, así como un tiempo, una vez le prometió que Israel iba a ser cabeza de naciones, que iba a estar por encima de todos, esta vez la promesa es que la iglesia es cabeza de todo. Así que el día venidero, cuando el Señor venga, y nosotros que tenemos la promesa de habitar la tierra, porque el hombre nació para habitar la tierra, y cuando seamos renovados, viviremos con Cristo en un cielo nuevo y una tierra nueva, hasta que después se cumpla la plenitud de todo, La iglesia va a ser la cabeza de todo. La iglesia es la que hereda juntamente con Cristo en plenitud, en total plenitud. Es por eso que la perspectiva de la iglesia que hay en las Escrituras no tiene nada que ver con la perspectiva de la iglesia que hay en la religión. Debemos dividir la iglesia de Cristo de la religión cristiana. El cristianismo de Cristo del cristianismo de la religión cristiana, que son dos cosas totalmente distintas. Si Dios ha hecho todo por la iglesia, que en este caso son ustedes, y también yo, y todos los que en el mundo viven el mismo evangelio, debemos entonces nosotros corresponder a todas aquellas cosas que Jesús ha dejado por cabeza. Él anhela en nosotros una santidad, un apartamiento, pero no una santidad por obligación. La iglesia tiene su constitución, es un reino, pero no es un sistema de esclavitud, ni tampoco es un sistema de prohibición. Es un sistema de libertad en Cristo a tal punto que te hace conocer los límites que podés pisar. Si la iglesia es, por ende, la prometida de Cristo y la que heredará todo, nosotros debemos someternos a Cristo en una santidad que no debe ser obligatoria, debe ser natural en nosotros. Pero no podemos ver la santidad y no va a ser natural en nosotros hasta que no entendamos que pertenecemos de alguna manera a la iglesia de Cristo. Esta congregación es pequeña, es familiar. Yo supongo, y también en congregaciones grandes, hay personas que pertenecen a la iglesia y hay personas que solamente están en la iglesia. Pero eso no lo puedo decir, yo no te puedo decir a ti o a ustedes, no les puedo decir si ustedes son de la iglesia, pertenecen a la iglesia o solo están. Eso es algo que lo tienen que resolver ustedes. Ustedes tienen que resolver qué tanto están compenetrados en la iglesia. La iglesia no es una institución humana, me dijeron la vez pasada, no es una institución humana, no tiene nada que ver con la institución humana. No es una reunión social de los domingos. No es un conjunto de personas obedeciendo a un hombre que se llama ministro. No es una fundación para bien social, una obra de caridad, un mercado de ventas de productos cristianos, una institución religiosa reconocida por el gobierno, una fiesta dominical, un club social con membresía selecta. Eso no es la iglesia. La iglesia no es nada de lo que nos presentan los bautistas, los pentecostales, los metodistas y todas las denominaciones que hay en esta ciudad y en el mundo. No tiene nada que ver con los luteranos, ni con los católicos, ni con ninguna religión para protestantes. La iglesia no está en la religión. Por tanto, cualquiera que se levanta en nombre de una religión o denominación, no es la iglesia. Es una persona que posiblemente esté equivocando el concepto de iglesia. Porque puede pertenecer a la iglesia, pero no está viendo bien el foco de cuál es la verdadera iglesia. Pero el Señor Jesús, en su amor, va a tolerar todavía, en este tiempo, a algunas denominaciones, por amor a su nombre, porque si no, no quedaría nadie. Pero si en las congregaciones que se dice en la iglesia, que deben ser las que en plenitud hereden todos con Cristo, están más unidas en el mundo que en Cristo Jesús, entonces su resultado va a ser totalmente humanista. Igual que el Hijo de Dios es un miembro del cuerpo de Cristo, o sea, es algo importante, es miembro del cuerpo de Cristo. Por eso Pablo dice, ¿qué? ¿Sacaré los miembros de mi cuerpo y se los entregaré a una ramera? Ustedes que son miembros del cuerpo de Cristo, con el Espíritu de Cristo y con la vida de Cristo, van y sobre todo el cristianismo de hoy día va a los boliches, va a los estadios de fútbol, a los Super Bowls, se pasa, por ejemplo, a una fiesta mundana. Estas personas no saben que si son miembros del cuerpo de Cristo, están entregando parte del miembro del cuerpo de Cristo al mundo y están pecando llevando el estandarte, el Espíritu de Cristo. Por eso es que el Espíritu de Cristo a estas personas que perseveran en el mal, le es quitado. Y la iglesia tiene la capacidad trascendental de regenerarse. Ningún miembro de la iglesia es indispensable para la gloria del Señor Jesucristo. Si un miembro se pudre, si no se puede rescatar, se corta y se tira. Y automáticamente nace otro miembro. Así que es el único cuerpo que se regenera. Donde había uno que no cumple su función, el Señor levanta a uno mejor. Y lo vemos en la vida de Saúl y David. En la vida de Matías y Judas. Unos, Matías suplantó a Judas. Lo vemos en la vida de Isaac e Ismael. Ismael primogénito, pero sin embargo Isaac es el que le da todo. Lo vemos en la vida de Jesús y el hombre, Jesús y Adán. Jesús como heredero de todo, cuando lo tenía que ser Adán. El Hijo de Dios no debe comportarse solamente como un hincha de Cristo. El Hijo de Dios es miembro del cuerpo de Cristo, no un simpatizante de Cristo. Un hermano que se reúne, no es un hermano, o sea, el Hijo de Dios no es un hermano que se reúne porque le queda más cerca y más cómodo, y está a la par la congregación y para no gastar en colectivo. El Hijo de Dios debe comportarse como un fanático del Señor Jesucristo. Debería, por ende, no debería ni siquiera por ende existir las predicaciones que desde el púlpito le digan a los hermanos en Cristo no sean hinchas de cuadros de fútbol. Un hombre que alaba a Dios no puede tener ídolos deportivos en ninguna situación. No los puede tener. Eso lo debemos entender. Pero evidentemente el Señor va a soportar mucho tiempo más, pero necesita que la santidad sea en tu vida un hecho, no una decisión propia tuya, porque hay una obligación. Pero hay que dejar operar a Cristo. Un hombre que es hijo de Dios no sale del culto y se va a ver el resumen de fútbol de los domingos, los Simpsons o los Sopranos, como decía este predicador, David Wilkerson, que estaba asombrado que la gente salía de su congregación y se iba a ver la novela, y encima llegaba el otro domingo y seguían hablando de la misma novela. Eso es una falta grande. Mi hijo de Dios no debe ser un calientabancos que no hace nada. No debe ser un soldado particular sin general. No existe soldado particular sin general. No debe ser un neófito sin conocimiento ni lectura. O una persona dejada en su aspecto. Un irrespetuoso que no sabe tratar. El Hijo de Dios debe ser un Hijo de Dios. ¿Cómo se comportó Cristo? Esa es la medida nuestra. Pero evidentemente, todas estas cosas van a parecer al pensamiento común una sarta de fundamentalismos imposibles de alcanzar. Pero yo les digo que la santidad es posible. Es posible si la anhelamos. Y yo he visto personas en esta congregación y en otras que la practican y dan testimonio de una santidad. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Los miembros de ese cuerpo obedecen a la cabeza. Esos miembros no deben estar en desacuerdo con la cabeza. Eso es lo primordial. Si Cristo ha entregado todo su plenitud y toda su grandeza para que la iglesia sea la que le guste primeramente, no hay razón para no estar de acuerdo con Cristo y su doctrina. Cada miembro debe cumplir el rol que se le ha impuesto como hijo de Dios. La iglesia de Cristo es un reino con estatutos y leyes, con rey y súbditos, con constitución y normas de vida y de convivencia, y están en las Escrituras. La iglesia es un reino con vida, que no carece de maestros, pastores, apóstoles y profetas. La iglesia es un reino donde todos y todas cumplen una función en el cuerpo. Esa es la iglesia del Señor Jesucristo. Una iglesia pura, sin mácula. 1 Timoteo 3:15. Para que si tardo, ya se leyó este versículo la vez pasada, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Si la iglesia es la casa de Dios, nosotros somos la casa de Dios. Si cada miembro es parte de la casa de Dios, un ladrillo en la casa de Dios, debemos saber nosotros cómo movernos dentro de la casa de Dios. Y dentro de la casa de Dios, dentro de la iglesia, no hay jerarquías humanas. El pastor, el maestro, el profeta, el apóstol no son líderes. El liderazgo humano no existe ni va a existir jamás. No hay liderazgo de hombre. Los pastores, maestros y demás son siervos de siervos, son esclavos de esclavos, son los grandes inútiles al servicio de otros inútiles. Entonces, si nosotros somos ladrillos que construyen la casa de Dios, debemos tener la misma actitud que Cristo, porque somos el cuerpo de Cristo. La iglesia realmente se construye con hechos más que con palabras. La iglesia no es un nombre, es una acción. La iglesia es una acción. Llamados afuera es una acción, una asamblea en el Señor Jesús, con existencia espiritual, movidos por el Espíritu Santo. A la iglesia se pertenece, no se concurre. Uno es perteneciente del cuerpo de Cristo. Es parte vital de ese cuerpo. La iglesia no es un Estado democrático, es una familia unida en un solo sentir. La iglesia es una monarquía regida por un solo y gran monarca, Jesús, pero no una monarquía como las del mundo que le acabamos de decir hace un rato. Somos esclavos de Cristo, porque entendemos que esa es la verdadera libertad. Somos hijos de Dios porque en su misericordia nos da tal identidad. La iglesia no se puede ver con un aspecto humano. Eso es lo que debemos entender. Cuando se habla de iglesia, y aun cuando muchos hablan de la iglesia como un reino, hablan como un reino humano. Pero ¿cómo podemos ver el reino de Cristo como un reino celestial que sobrepasa todo carácter humano? Con mucha comunión con Cristo, muchas horas de oración, lectura, y que el Espíritu te revele realmente cómo es el reino de Dios en la tierra. Porque muchos pueden hablar de cómo es el reino, pero pocos pueden vivir en el reino. Es que debemos entender que el reino de Dios es netamente espiritual. No es la carne trabajando en el espíritu, es el espíritu trabajando en la carne. Porque si fuese la carne trabajando en el espíritu, cualquier país podría ser el reino de Dios. Pero como es el espíritu trabajando en la carne, entonces Dios tiene y se toma la atribución como superior que es de elegir quiénes son los que van a pertenecer a ese reino. Tampoco la iglesia tiene que ser un lugar donde vamos a escalar jerárquicamente, como dijimos. En la iglesia no se sube un escalón, se baja. El que quiera ser mayor va bajando, va bajando, va bajando, va bajando. Mientras en el mundo existe un sistema de ascensos y de más ascensos y de estandartes, en la iglesia existe el escalón que baja. Mientras más bajo y más siervo te hagas, más grande eres en el reino del Señor Jesucristo. Pero esto no lo van a entender los pastores, bautistas ni pentecostales, ni menos lo de la prosperidad, ni ningún cantantucho evangélico que por el día de hoy piensa que es algo en este mundo. A todos ellos les digo, ustedes no son nada, pero sin embargo hay personas en el mundo que son siervos de siervos y que les van a juzgar a ellos. Esto es la verdad. La iglesia no se sostiene por la indispensabilidad de los miembros, sino por el poder de Dios. No sos indispensable, no se sostiene porque vos venís, no porque vos venís o no venís. La iglesia sigue y siguió durante 2015 años y sigue existiendo. No porque seas indispensable, sino porque Cristo la ha sujetado y le ha entregado todo para que sea juntamente con él heredero. No se puede ser la iglesia en una ciudad, pueblo, aldea, si los miembros de la congregación tienen pensamientos divididos. Se debe claudicar en un solo pensamiento hacia Cristo Jesús. Se debe claudicar, en serio. El mismo se demuestra a través del trabajo, el servicio sin agravio a las ovejas, es decir, sin pedir diezmos y ofrendas. ¿Cómo sabemos que pertenecemos a la iglesia de Cristo y que vamos a ser sacerdotes de Dios Altísimo, que vamos a ser miembros de su cuerpo y siervos? No se hace con palabras, se demuestra. ¿Cómo se demuestra? A través del trabajo y el servicio, sin el agravio a las ovejas, sin pedir nada, siendo los ministros los primeros en solventar al necesitado, a las viudas y al huérfano, siendo los pastores los primeros en trabajar con sus manos para solventar sin pedir nada y sin codiciar la ganancia de otros. Esto es desde ya un claro cascotazo en el centro de corazón de todas las denominaciones. Porque ellos van a decir, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo se mantiene una congregación? El día en que pregunten a todos ustedes cómo se mantiene una congregación y la parte de edicia, ustedes ya saben qué responder. Que eso es un trabajo de aquel que cada día se hace más siervo. Y cuando ellos entiendan esto, muchas personas se van a dar cuenta que todo lo que dieron a estos ministros no ha servido de nada. Hay que atacar al corazón de la economía de la religión y vamos a encontrar realmente ovejas verdaderas que que se van a dar cuenta que han sido estafados durante muchos años y mucho tiempo. Un evangelio no se predica solo de boca, se demuestra con hechos. ¿Quieres ser tú también ministro? Imita a Cristo. Deja todo y entrégate a la obra. Debemos dejar todo como lo hizo Cristo y entregarnos de lleno a la obra. Si nosotros pertenecemos a la casa de Dios, debemos manejarnos como columna y baluarte de la verdad. ¿Saben qué es una columna? Algo fijo, firme, donde las demás personas que llegan a los pies de Cristo se van sosteniendo. Uno es columna, el otro es viga, el otro es ladrillo, y se van unos a otros construyendo el gran y maravilloso reino del Señor Jesús. Vamos a la cita de Efesios 4:16. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Todos unidos por las coyunturas. Un miembro fortalece al otro. Mi brazo derecho es más grande que mi brazo izquierdo. Sin embargo, si mi brazo derecho quiere hacer 50 kilos, necesita el brazo izquierdo. ¿Entiéndelo o no? No, pues si yo no voy a necesitar el brazo izquierdo, porque le corta la potencia. Pero si no se usan los dos miembros, no se va a hacer los 35 kilos. Ahora, tampoco el izquierdo puede decir al brazo derecho que no lo necesita. Acá todo debe ser un conjunto, una unión, para que la actividad propia de cada miembro reciba el crecimiento. Si el hermano Facundo ha recibido poder en la oración, nos va a nutrir en la oración a todos nosotros. Si el hermano Martín ha recibido poder en predicar, nos va a predicar y vamos a ser nutridos. Y por eso vamos a envidiar a los hermanos, no. Nosotros, desde el lugar que hemos recibido, vamos también a nutrir. Y todos deben hacer algo en la congregación, en la iglesia. Debe haber acuerdos irrompibles entre los hermanos. Si alguno no está de acuerdo, ¿cómo se lleva la obra? Que hable. Eso tiene que pasar en las congregaciones. Por eso hay congregaciones grandes, donde el ministro es el jefe de todo, y todos están calladitos, pero todos tienen algo que decir. Todos tienen algo que contar. Y si hablamos de intimidad de los pastores, eso más todavía. Todos tienen algo que contar, pero todos callan. Pero el que habla, hable con fundamento. Ahí está, ¿por qué la oveja no habla? Porque si el pastor es adúltero, la oveja también. Entonces, ¿qué? ¿Quién va a hablar? ¿Entiendes o no? Y aún así hay hombres en la congregación que tienen todo para hablar y expresar, pero no lo hacen. Pero el que hable, hable con fundamentos, con su conducta primeramente, con sus hechos, con los requisitos, con su utilidad. De lo contrario, que calle y se dé lugar a otras personas que hablen. Pero se debe hablar, se debe llegar a un consenso, se debe decir, este pastor está fallando, debe bajarse ya. Hay muchos pastores que están fallando y deben bajarse ya. Para destruir una pared, tenemos que tener la capacidad de construir otra. Porque derrumbar es fácil, pero construir es difícil. Un tiempo, cuando recién comenzaba, bien completada la lectura de la Biblia y del Evangelio, era participante de un... era un foro cristiano. En ese foro participaban muchas personas. Y yo estaba con todo el ímpetu de ir con todo contra la religión cristiana. Y les daba palo a todo. Y ponía en el pot, yo vengo a derrumbar paredes, a destruir lo que las miserias que otros han construido. Hubo un hombre viejo, porque era viejo realmente, que también participaba en el foro, que me dijo, yo te aplaudo realmente. Realmente te felicito. ¿Pero qué propones? Veo que vos venías a derrumbar paredes, pero hasta ahora no has construido nada. Y era cierto, no había construido nada. Había hablado en contra del diezmo, había hablado en contra de la Trinidad, había hablado en contra de todo, pero no había construido nada. No había expuesto cuál era la otra, o la solución para ello. Pero ahora que somos fortalecidos, y le digo a ustedes, si derrumban paredes, tienen la capacidad de construir otras. Se construye no solamente con argumentos, con muchos días de lectura, de oración. Una congregación debe reconocer a los grandes inútiles que trabajan para el cuidado y la expansión del Evangelio. Orar por ellos y sustentar sus necesidades. Esto no implica que el ministro sea un vago, un vividor de los hermanos, sino que sepa también el ministro que en los tiempos de escasez debe trabajar con sus manos y en tiempos de angustia debe solventar también a la congregación. Pero si la congregación tiene capacidad de solventar al ministro, este debe ser digno de este suministro y digno de aquello y trabajar con mayor ahínco aún. Así que si un ministro está recibiendo salario, va a tener que trabajar con mayor ahínco, con mayor disposición, con mayor servicio. Esto deben hacer los ministros y también la congregación. ¿Quieres tú también ser siervo? Vas a tener que ser el menor entre todos, el servidor, haber leído como mínimo 2 veces entera la Biblia. En serio. Tener como mínimo 2 horas de oración diaria. Ustedes me preguntarán, sí, pero ¿dónde dice eso en la Biblia? Mirá, no se vayan a la Biblia a buscar si hay que orar 2 horas, porque se van a dar cuenta de que tienen que orar todos los días, toda hora, en todo momento. Esto lo decía un anciano, no he llegado a conocerlo, pero he leído algunas cosas de ellos para la gloria del Señor Jesucristo. No suelo dar nombres, pero lo voy a dar, se llama Leonard Ravenhill. Solía decir, como mínimo, debes tener 2 horas de oración. Como mínimo, o sea, menos de eso, no. Haber leído la Biblia, tener como mínimo 2 horas de oración diaria, orar en familia, leer en familia, meditar solo, tener comunión íntima con Jesús. Todas estas cosas son posibles. Yo creo en el Señor Jesucristo y creo en un Evangelio que cambia vidas. Aquí he visto hermanos que se han convertido, que han cambiado su vida. En Rosario, donde hemos estado predicando, he visto que el Evangelio ha cambiado vidas. Realmente creo que este Evangelio cambia vidas. Solamente que es tan resistido, ¿por qué? Porque no tiene el mismo matiz ni los mismos estatutos que tiene la religión evangélica. Hermanos, vamos a ser desechados, odiados y a su vez también bien injuriados por los evangélicos. Pero no se desanimen, porque este evangelio tiene y debe rescatar a muchos otros evangélicos perdidos. A muchos no les gusta que se diga, no, ustedes vienen a levantar paredes sobre fundamento ajeno, decía la vez pasada un pastor. La verdad era que no había ningún fundamento, la pared que había construido él la había construido sobre la arena, porque se caía como naipe. El tema está de que si no hay fundamento, debemos saber qué fundamento es Cristo, ponerlo y comenzar a edificar en él. Hoy en día la religión evangélica es, digamos, la que debe convertirse a Cristo. Los evangélicos deben convertirse a Cristo. Un tiempo se predicaba al pagano. Después, con el tiempo, los evangélicos predicaban al católico y a cualquiera que no era evangélico. Pero el evangelio es para ellos. ¿Por qué? Porque se han extraviado de la fe. Todo esto debemos saber, que el Señor Jesús anhela una iglesia santa, pura y sin mácula. Y la mejor manera de conseguirlo es que el Señor comience a santificar sus vidas. Pero que entiendan cuál es el proceso de santificación. Ante el proceso de santificación tenemos como objeción primeramente el rechazo. ¿Por qué? Porque no queremos dejar algunas cosas que todavía nos van ligando al mundo. A mí me pasó y me pasa todavía. Hay cosas que se deben ir dejando. No lo puedes dejar de golpe, no importa, de a poco. Pero el tema está, déjate santificar. No resistas a la santificación del Señor Jesús. Bien, que quede Efesios 4:16. ¿Queremos ser una iglesia, la iglesia en esta ciudad? Bien, tenemos que estar unidos por las coyunturas. Debemos tener momentos de charlas, momentos de oración. También, ¿por qué no? Momentos en donde podemos debatir ciertos puntos. Pero también debemos, como hijo de Dios, entre nosotros alcanzar un concilio, conciliar. Si de repente hay algunos inconvenientes, debemos conciliar. ¿Para qué? Para seguir adelante. No den, o sea, sueño sus párpados hasta que alguna incógnita del Evangelio no esté resuelta. Deben resolverla. ¿Eso qué significa? No puedo quedarme con que haya lo que no entiendo. Oro. Consulta a los hermanos. Si hay maestro en la formación, el consulto. Tomo lo que dice el hermano, vuelvo a orar y vuelvo a leer y vuelvo. No me tengo que quedar con la inquietud. Debemos solventar, o sea, debemos contestar todas las preguntas. No es que acá hay unos 3, 4 o 5 que dirigen la congregación. En realidad, que el Señor dirá con el tiempo quiénes serán los que continúen con esta obra en esta ciudad. Y quién sabe si estaremos en otro lugar nosotros. Pero si hemos de dejar una huella, que esta iglesia en esta ciudad sea el reino que trastorne a esta ciudad de tal manera que muchos se conviertan en un evangelio genuino. Amén, vamos a orar. Padre, te agradezco por lo que tú nos has hablado. Señor, yo no soy nadie. Y realmente, oh Padre amado, no estimo en grande, oh Cristo Jesús, la locuacidad ni el ímpetu. Todo esto es basura delante de ti, oh Padre amado. Antes más bien anhelo que en la torpeza y en lo que uno pueda hablar, podamos vertir el Evangelio. Señor Jesús, ayúdanos a entendernos entre nosotros. Somos una congregación pequeña, debemos entendernos, para que también los hermanos de afuera o los que vengan entren en una congregación y sean renovados en tu espíritu, que sean predicados con un evangelio que cambie sus vidas, que lleve sus vidas hacia la verdadera iglesia, que podamos escuchar de la boca de los que vienen, de los hermanos y de los nuevos, que ellos ahora, antes, solo habían escuchado la santidad, pero que ahora la practican. Qué bueno saber que muchos que antes habían escuchado la santidad y que no la practican, están siendo introducidos en la viva iglesia tuya, Padre amado. Santifícanos en tu palabra es verdad. La gloria sea a Cristo Jesús. Amén y amén.